está ya para dialogar con Fabián Lucero sobre su experiencia en el Centro Cultural La Marín y la necesidad de políticas culturales para este tipo de actividades. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Ustedes sabrán que estamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de fiesta. Esta institución está cumpliendo 71 años de trabajo cultural y es por eso que en esta semana hemos agendado una serie de entrevistas relacionadas específicamente a la producción y consumo de cultura. En este caso nos encontramos junto a Fabián Lucero. Él es parte del Centro Cultural de La Marín, con quienes vamos a hablar sobre la gestión, cómo se trabaja la cultura en ese sector. Bienvenido. Buenos días a todos los escuchantes. Soy Fabián Lucero. Nosotros, como parte del Centro Cultural La Marín, estamos haciendo un trabajo directo con la comunidad, un trabajo con los distintos grupos de género que va enmarcado en construir los nuevos públicos para el arte, a través de la motivación artística, a través de la precisión del arte. ¿Con cuántos grupos trabajan en este centro cultural? Nosotros estamos aproximadamente con 20 grupos, más dos organizaciones muy grandes. ¿Esto se trabaja con el público aledaño al Centro Cultural La Marín? Sí, se trabaja con los habitantes de La Marín y también con los vecinos de La Tola y vecinos del Centro Histórico. Ya. Pero también se ha abierto las puertas a todo el distrito, porque también llegan de parroquias y llegan de cantones. Perfecto. Pero esta idea de hacer por ponerlo de alguna manera como un circuito cultural y como base de centro sería La Marín. ¿Hace cuánto tiempo nació esa iniciativa? Nosotros en el 2000 nos reunimos para hacer un trabajo con la comunidad, una caravana artística, y a partir del 2000, bajo el paso a desnivel, nos hemos tomado ese paso a desnivel. Es un espacio agradable, bonito, que se le ha ido construyendo día a día. Entonces, desde el 2000 hemos venido trabajando con una caravana interdisciplinaria, ¿no? De danza, teatro, música, artes plásticas y otras actividades también. Ahora, resulta evidente que ustedes se enfrentan con un público que parecería ser un poco difícil captarle para el sector cultural, ¿no? Debido a que es un público ambulante por el sector del comercio, la dinámica de la ciudad, ¿no? Muchos no tienen el tiempo para detenerse a ver lo que se está dando en ese lugar. ¿Cómo han llevado adelante este reto? Bueno, el reto es bastante grande porque pasa... Por el sector confluyen diariamente más o menos unas 200.000 personas. Todos los días pasan por ahí, pero a veces no se fijan la gente que hay ahí, claro, en el centro cultural. Es un lugar de pasada, pero ahí nosotros hemos estado planteando ya varias estrategias, como hacer un corredor cultural, y aparte de hacer un corredor cultural, también poner imágenes, y hemos hecho unos murales también de información, para que la gente también conozca que es un espacio cultural, que es un espacio que incluso se encuentra en una zona muy, muy, como dicen, muy, muy delicada, una zona roja, pero que sin duda ya no es una zona roja, porque ya los vecinos ya respetan, ya saben que ahí se hace actividad cultural y mejor asisten. Y mejor los vecinos están protegiéndonos, cuidándonos y también trabajando en los procesos del compartir de la cultura y del arte. Es decir, ya existe un público cauto, un público cautivo que siempre está esperando la producción que se genere en ese lugar. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos ahí un público que vamos generando todos los días, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos ahora en una para, pero es una para técnica porque queremos en el futuro nosotros ir armando un proceso de involucración más directa con la comunidad, involucrarnos más, participar con la comunidad. ¿Cómo más sería ese otro paso? Este otro paso es un paso que ya tuvimos una experiencia anterior. Ajá. Por ejemplo, hicimos el primer encuentro del Teatro del Betún. Entonces, a todos los compañeros que abrillantan en La Marín y todo, les dimos una forma de vender su producto, de cómo abrillantar y trabajar y atender bien al cliente, y se llamaba el Teatro del Betún. Es a partir de los juegos teatrales, nosotros hemos jugado con la gente y la gente ha tenido buena acogida, ¿no? Entonces, ellos han sido ya más considerados, tienen mejores clientes. De igual manera con las personas que cosen. Hemos hecho unos talleres de relaciones humanas para atenderle bien a la gente, decirle somos parte del centro cultural, porque también no solamente la parte interior es del centro cultural, sino también son los comerciantes, los que venden las maletas, claro, los que venden el comercio informal. Entonces a todos les hemos invitado. Incluso ahí en el centro cultural ha sido, como decimos, el sitio estratégico para dar los talleres para formación y mejor dar mayor calidad a los artistas de la calle. Entonces ahí hemos tenido talleres justamente de preparación para estos artistas que están en las calles. Ahora, por ejemplo, resulta difícil, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, medir ese impacto que ha tenido en la sociedad, en la gente de alrededor, o sí se puede mencionar algunas cosas que ha cambiado ahí. Bueno, los cambios cualitativos son bastante grandes. Claro, ajá. Porque en el principio, por ejemplo, nosotros sí teníamos muchos problemas. Ajá. Incluso uno como usuario ha sido asaltado, robado, golpeado. Ya. Pero ya al pasar de los años hemos sido respetados y también la gente sabe lo que está ahí y sabe que es un espacio que hay que considerarlo y hay que trabajar. E incluso nosotros hemos hecho algunos vínculos y acercamientos con algunos grupos problema. Por ejemplo, hemos trabajado con los hijos de los comerciantes, que también eran un problema ahí, y hemos preparado, por ejemplo, talleres como talleres de batucada, talleres de zancos, talleres de artes plásticas, y conjuntamente con el proyecto Salesiano también hemos apoyado, o sea, hemos apoyado también para la sociedad, para el vínculo. Incluso nosotros abrimos nuestras puertas para que la comunidad pueda ser usuario de este espacio. Este espacio cultural, uh-huh. Esto es un espacio para todos. ¿Ha habido, por ejemplo, casos en los cuales chicos que limpian ahí o que son comerciantes han pasado a ser parte de alguno de los 20 grupos que conforman el centro cultural? Sí, o sea, sí. No, ajá, son todos, pero ha habido uno, dos personas. Ha habido casos, ya. Pero hay casos que han cambiado totalmente su actitud y su actitud ha sido un cambio totalmente bueno, uh-huh, totalmente positivo. Por ejemplo, hay algún compañero que está trabajando justamente, fue parte del proyecto Salesiano y es uno de los buenos chicos que está en el circo social ahora. ¿Ya? Entonces, parte de los chicos del circo social también se capacitaban en la Marín, entonces iban también allá porque en la Marín se les daba un refuerzo. Porque todo lo que hace el Estado es solo realities, no hace una cuestión de procesos de vida para mejorar la calidad de vida de los chicos. Uh-huh. Entonces nosotros sí hemos, prácticamente como nosotros vivimos del arte, entonces sí hacemos procesos de vida. Entonces esos son los cambios. Uh-huh. Ahora sería importante saber cómo se gestiona este lugar, cómo se sostiene este espacio que alberga a 20 grupos, abre la puerta a la comunidad, se trabajan muchas actividades. Bueno, esto es fantástico. Bueno, gracias primero al municipio de Quito, porque el municipio de Quito nos da este espacio. Uh-huh. La Secretaría de Cultura, ¿ya?, nos da este espacio y nos abre las puertas para poder... ¿Solo el espacio? ¿Otro tipo no, de...? No, nos da el espacio, ¿ya?, nos da los servicios básicos, como son agua, luz, internet, teléfono, todo. Uh-huh. O sea, todos los servicios básicos y el resto es todo cogestionado, ¿no? O sea, el mantenimiento, la limpieza, el poder conservar todo... pintar, todo se lo hace a través de los grupos. Uh-huh. Entonces, también los grupos invierten su dinero para poder sostener y también... Es que nadie puede... también no es fácil tener un espacio para ensayar, para tener una actividad cultural. No, en todas partes no hay eso. La Casa de la Cultura, yo sé que ya está hasta saturada de los espacios, no tiene espacios. Antes las casas barriales daban ese espacio, ahora ya no. Entonces... gracias a ese espacio nosotros podemos desarrollar miles de iniciativas. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, ¿qué sería lo que le hace falta a este centro cultural para crecer más o, no sé, llegar a las metas que deben tener propuestos, ¿no? Bueno, ahí nos hace falta una parte importante. Es crear una política cultural donde la política cultural sea la herramienta o la parte fundamental que respalde al artista popular. O sea, al momento ustedes trabajan sobre la nada, ¿no hay una política cultural ahí? No, sí, nosotros tenemos una política, ajá, de trabajo. Lo que pasa es que la política del Estado debería ser la que rija para la política municipal y esta política municipal puede ser para la política de todos los ciudadanos. O sea, podemos trabajar en una política de participación, de inclusión, uh-huh, donde no podamos estar marginados, sino también estar tomados en cuenta. Poder ser parte de las programaciones tanto grandes como las programaciones pequeñas. O sea, nosotros no tenemos ningún inconveniente en eso. O sea, las calidades se las mide por los públicos, de acuerdo a los públicos, pero eso también tenemos que ir trabajando poco a poco. Nosotros sí tenemos grupos de calidad y están viajando, han ido a los festivales internacionales. Alguno de nuestros miembros fue a ser parte del Circo del Sol, está siendo parte de la Escuela del Circo del Sol, pero estamos tranquilos, esperando que en algún momento él ya despunte y salga adelante, ¿no? Entonces, sí, poco a poco hay que ir trabajando en esos procesos, nuestros artistas, nuestra gente, o sea. Pero existen en la ciudad otros casos similares al Centro Cultural de la Marín, así casi con esas mismas condiciones. Sí, sí hay. Sí hay. El Galpón de las Artes, que está, es una iniciativa de los jóvenes del norte. Ya. En Carapungo también hay una iniciativa similar. Ajá. Pero que necesitamos, por ejemplo, los apoyos. En el sur, en Chillogallo, hay un grupo que se llama Rompe Candados. Excelente. O sea, tenemos las mismas condiciones, sino que trabajamos autónomamente. Y nos hace falta también ese apoyo del Estado, ese apoyo que no necesariamente es decir denos dinero, sino denos la oportunidad de trabajar, nada más. Uh-huh. Si hubiera una política de decir, bueno, vamos, podemos trabajar todos democráticamente. Hay miles de barrios donde que no llegan los grupos artísticos, los grupos culturales, no llega el cine, no llega el teatro, no llega la danza, no llega la música. Entonces podemos llegar ahí. Pero podemos llegar para educar, para enseñar, para reaprender. Bueno, en realidad ha sido una entrevista muy fructífera, ¿no? Estamos nutriéndonos sobre la experiencia que tiene en la gestión cultural el Centro Cultural de la Marín. Estamos junto a Fabián Lucero y, bueno, estamos cerrando esta entrevista, ¿no? No sé si existan algunas actividades que se quiera compartir con el público para estos días, para el mes de agosto. ¿Hay algo ahí en el Centro Cultural? Bueno, para agosto, en estos días, desde el 10 de agosto, más o menos, 10 a 12 de agosto vamos a empezar con unos talleres. Ahorita están parados, ¿no? Sí. Pero desde el 10 inicia. Sí, desde el 10 vamos a iniciar con unos talleres de iniciación artística para música, para danzas tribales y danzas árabes, para teatro, para clown y para animación infantil también, o sea, para jugarse las fiestas infantiles, cosas así. Y también tenemos las danzas de salón y las danzas tradicionales. Ah, perfecto. ¿Ustedes tienen alguna página web en Facebook? ¿Cómo les podríamos encontrar? Sí, se encuentra en la página del Centro Cultural Amarín. Ya. Justamente www.centrocultural.amarin. Perfecto, ahí tenemos ese contacto. Y bueno, nosotros agradecemos a Fabián Lucero, quien es parte del Centro Cultural La Marín, por acompañarnos en esta serie de entrevistas enfocados a la gestión cultural, ¿no? La Casa de la Cultura festeja 71 años conociendo otras experiencias, ¿no?, en la gestión cultural. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Si usted quiere conocer quiénes participarán en el octavo Festival Quito Blues 2015 y en qué lugar, les contamos en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El colectivo Ecuador Blues se une a los festejos de 71 años de aniversario de la Casa de la Cultura con la producción del octavo Festival Quito Blues 2015. En su octava edición, el Festival Quito Blues presenta una cartelera completa. Desde el 4 al 8 de agosto, este evento se desarrollará con talleres, clínicas musicales, poesía blues, fotografía y conciertos. Patricio Recalde, integrante del colectivo Ecuador Blues y mentalizador del festival, en entrevista con Yuma Gortiz, comenta parte del trabajo que se podrá apreciar en este festival. El lunes 3 arrancamos con la exposición de fotografía. Está a las 7 de la noche en la Galería Presidencial de acá de la Casa de la Cultura. Martes 4, como tú lo mencionas, martes 4, miércoles 5, pues estamos desde las 4 de la tarde con toda esta infinidad de cosas. Talleres, clínicas, la tercera muestra poesía blues, las palabras de bienvenida, señor vicepresidente Gabriel Cisneros. Tendremos bandas en vivo, esto es muy interesante. La gente que quiera un poco saber de la armónica, quiero saber también